Muchísimas gracias, Indalecio Mejía, del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales, sobre el terrorismo de Estado y esta pues sanguinaria ola de violencia que hemos visto en el país, no solamente desde los grupos de la delincuencia, sino también de algunas autoridades. Te agradecemos mucho tu participación y sobre todo el análisis que nos ofrece el CEMES. Ok, muchas gracias, hasta luego. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias a Indalecio Mejía del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales. Entrevista. Puebla, y le proponía a Marco Antonio, le proponía hace unos momentos que nos aventáramos un palomazo para hablar de nuestros muertos. Aquí desde ayer, desde antier, desde el lunes, ya estamos como en ofrenda. Me siento como en calaverita aquí en la cabina de ABC Radio Puebla, por aquello de la pelona. Me siento como calaverita, pero siempre es un referente bien especial los muertos, los que se nos fueron, los de los que provenimos, los que nos hicieron, y que pues en esta cultura mexicana, única en el mundo, se celebra de manera muy particular. Y digo única porque realmente no tenemos referencia de celebraciones parecidas en el mundo sobre los que ya se fueron. Martín, Antonio, muy buenos días. ¿Qué pasó? Buenos días, buenos días a la audiencia. Pues nosotros vivimos en una muerte omnipresente. Es una cultura que tiene una muerte que está omnipresente. La tenemos en altares, la celebramos, nos reunimos con ella, comemos con ella, y a diferencia de otras que ni la mencionan. Sí, ¿verdad? Que ni siquiera se acuerda, no es algo que pase por la mente. Que no les agrade, no es agradable. Entonces, mayoritariamente es muerte y dolor, aquí es muerte y celebración. Entonces, aquí tenemos un, podría decirse que vivimos un molito, porque tenemos la cultura, por así decirlo, arábica, tenemos la cultura mesoamericana y tenemos también lo que trajo el español, la influencia católica, la influencia de la iglesia. Entonces, el sincretismo, entonces el gusto por los altares es el antiguo gusto prehispánico por los altares. Entonces, esto es parte de un sincretismo y además con un montón de elementos religiosos, exactamente, claro, pero porque con toda esta iconografía prehispánica de la fruta, de la ofrenda comestible, llevado, ¿no? Es la mano mexicana el que hizo este altar, aunque es una idea que se ha transmitido culturalmente desde antes de ser lo que en México somos ahorita. ¿Y de qué nos sirve a los seres humanos tener apego con el pasado, con los muertos, con el recuerdo? Bueno, hay dos cosas. Siempre hay que mirarlo como que es lección, ¿no? Son lecciones, ahí se encierran lecciones. Lo que pasa es que lo asociamos a dolor, ¿cierto? Entonces ya cuando nos duele no vemos la lección, ahí lo deja aparte. Pero culturalmente, aquí lo que sería bien, lo más comentable es que la espiritualidad indoamericana o mesoamericana o la anterior a la llegada del blanco era una espiritualidad totalmente diferente, donde morirse era un plano absolutamente superior. No había este cuento de cielo, infierno, malos buenos, pecado original, el dios hamburguesa, nada de eso, eso no existía. Ese concepto se lo acuñaron a latigazos, y así como se morían les aplicaban, y no fue lindo el choque, pues. No fue padre, no fue muy doloroso, sí. muy doloroso toda esa parte de esa conquista espiritual. O sea, aún vemos vestigios. A veces dices tú, ¿por qué hay danzantes en la iglesia? Porque antes de ser iglesia fue templo, cierto, y ellos aún lo que les queda es danzar, que le llaman rezo. No pueden expresar su lengua, no puedes vestir tus ropas, lo único que pueden hacer ahí moverse, expresarse a través del movimiento. Con el movimiento ellos rezan a la muerte, al dios, a Ometeo, dependiendo la festividad que rezan, pero está incluida esta parte de la muerte. Es un plano superior. Acá en la nueva religión es un plano inferior. Sí, verdad, es caer. Incluso está como dividido, cielo, tierra e infierno son los adentros, los subterráneos. Esas divisiones específicamente no las hizo la iglesia. En una época se editó la Biblia y la Divina Comedia, en la misma época, fueron bestseller. Sí, entonces, con el invento de la imprenta. A la gente se le confundieron las historias. Anda. Entonces ahí aparecen los... Dios no puede vivir como un rey con una corte de niveles, porque si es amor no puede tener ese concepto. Entonces este señor era muy bueno para el ajenjo. Sí, se da unas... Dante Alighieri. Se da unas de ajenjo. Entonces este ahí hace su libro, el libro crece a la par con la Biblia y se van cruzando las historias. Qué montón de influencias, ¿no? De historias, de épocas, están... De cosas no aclaradas. Y están dentro de este concepto que tenemos de la muerte y del más allá y de lo que nos viene. Lo oscuro, lo que no entendemos. Lo que no entendemos es como en internet. Decimos internet y consideramos que es grande, pero la deep web es inconmensurable. Es grande. Ajá. Y son muchos datos y hay datos. El que sabe navegar por la deep web es como Matrix, ¿no? Y al final de cuentas, cada vez que celebramos el Día de Muertos de México, yo creo que le quitamos ese panorama oscuro, ajá, ¿no? Lo bloody, lo sangriento. Lo doloroso. Colorido, lo hacemos alegre. Fiesta. Lo hacemos fiesta. Sí, colores, el arco iris, comida. Comida. Fiesta, baile, plática. Vigilia. De vigilia. O sea, aquí Puebla también tiene sus propias costumbres. Mm-hmm. Se habla de muerte. Pero estamos en un país que venera a una muerte omnipresente, producto de que somos un México prehispánico donde el panteón de las deidades, la muerte era importante. Efectivamente. Ahí está Martín Antonio. ¿Dónde te puede encontrar la gente si te quiere buscar? Nos vemos por Facebook, Manalo64. Nos contactamos a través de mensajes de WhatsApp en el 222-464-6975. Y lo que gusten también a través del perfil de Contigo Puebla en Twitter y Facebook, ahí pueden dejarme un mensaje y yo los contacto. Efectivamente, Martín Antonio, hablaremos muchísimo más de aquello que está en nuestras emociones y que está lleno de influencias y que de pronto no podemos resolver. Pues aquí podemos discutirlo un poquito. 10:44, gracias por continuar con nosotros. Vamos a hacer una pausa y seguimos con libros en Contigo Puebla. Que la Virgen te creí, ay de mi llorona, llorona. Llevas. Seis minutos, seguimos contigo Puebla, gracias, un abrazo para quien nos esté escuchando. Soy Luis Fernando Soto, estamos conectados en Twitter, @LuisFerSoto, @ContigoPuebla, en Facebook, Contigo Puebla. En este perfil puede encontrar el podcast con la emisión diaria, con cada una de nuestras emisiones. Hasta ahora llevamos 13, y bueno, esperamos que sean muchísimas más. Ahí las puede encontrar un poco ahí en la tarde, ya estará más o menos para que la puedan escuchar las veces que ustedes quieran. Y como todos los miércoles, está con nosotros Raúl Picasso y vamos a hablar de libros y en este empeño que tenemos porque pues podamos leer más, podamos y fomentar un poco este maravilloso hábito. Y hoy nos traes como propuesta al escritor mexicano José Agustín. Nos traes dos propuestas, dos libros que yo debo reconocer no he leído. Conozco al autor, pero a él no, este par no lo he leído. Ciudades desiertas y dos horas de sol de José Agustín. Raúl Picasso, buenos días. Sí, buenos días. Pues de hecho traje los libros en físico porque te los voy a dejar para que los leas. Eso pues. Y ya tengo otro ahí que ayer Brahim Zamora amablemente me invitó a presentar un libro ahora en la Semana Cultural de la Diversidad, entonces me tengo que aventar un libro en 7 días. Bueno, pues ahí lo tendrás un rato para que... Sí, te los voy a aventar. Los leas porque sí son dos obras importantes en el quehacer literario de José Agustín. Me parece que son también dos obras muy light, son dos obras light en el sentido de la lectura, que son muy amenas. Uh-huh. O sea, no light que no tengan mucho contenido. Uh-huh. Son dos novelas ligeras que las puedes leer en 2-3 horas. Bueno, tú que eres un experto en la lectura, hermano. Bueno, pero, aparte son pequeñas, son de cientos hojas, pero por la misma fluidez de su prosa, es lo que hace que se lean muy bien. Dos horas de sol y ciudades desiertas. En este caso, la de dos horas de sol es una historia que es un viaje hacia Acapulco, de un editor y de un periodista, que se lanzan a hacer un reportaje sobre Acapulco, sobre cómo está la vida allá, cómo va el turismo, cuando empezó este auge turístico que también llega con toda una oleada de degradación también, ¿no? Por lo mismo que hay demasiada gente, demasiada polución, pues hace que el ambiente también, aparte de que es muy, muy, muy chido estar en la playa, ¿no? La contaminación que viene después de eso, no sé, demasiadas cosas que encuentra el periodista, pero que no puede decir porque el editor le dice, pues nosotros venimos a hacer una historia que haga relucir Acapulco, ¿no? Que haga que se alejen de él, de Acapulco, ¿no? Mira, o sea, qué actual está eso, sí, ahora sí. Con todas las broncas que ha tenido Guerrero, y esta propuesta que tiene incluso el gobierno federal de hablar bonito de Acapulco, de que se regrese al turismo, pero, oye, yo creo que todos los días, por lo menos en los medios de comunicación, nos encontramos con esa disyuntiva, ¿no? De cómo hablar bonito de lo que está feo. Sí, sí. Ese es como la base también, social que tiene el libro, ¿no? Pero pues siempre en una novela siempre hay muchos matices, muchas cosas, ¿no? Entonces también hay una historia ahí de pasión, de amor, de que se encuentran unas chicas gringas que se enamoran de ellas, que no pueden tener ese tipo de relación porque están casados, porque dejaron su vida en el Distrito Federal y viajaron solamente una semana. Entonces este tipo de viaje, este encuentro también pues en las playas, en un tiempo que no había, donde no había sol, ¿no? Por eso se llama Dos Horas de Sol, porque llegaron en un temporal, en un huracán, o sea que no había qué hacer, o sea, estaban en su departamento, estaban ahí nada más como muy tensos porque querían que se pasara el huracán, pero sabían que iba a durar a lo mejor algunos días, entonces no sabían qué hacer, si regresarse o no, entonces decidieron quedarse y trabajar así, con ese clima, no importando. Pero los personajes se encuentran también entre ellos, entre el editor y el periodista, si hay una lucha de alguna forma, ¿no? También es lo interesante de este libro, esas dos posturas, ¿no? Tanto la del editor como la del periodista, como la del cronista y alguien que tiene que revisarle sus textos o para publicarlos, ¿no? Entonces este libro es muy interesante, es un libro importante en la obra de José Agustín que pues vengo a poner sobre la mesa, ¿no? A ver qué les parece. Y tenemos otro, Ciudades Desiertas, también de José Agustín. ¿Este de qué va? Pues es decir, es completamente una historia de amor, de pasión, de celos. Es una historia de un escritor que decide irse a una beca a Estados Unidos y que pues tiene que dejar todo a un lado, ¿no? Entonces pues es una búsqueda también, es una crítica al sistema gringo también, de todo ese consumo.